Lecciones de la Biblia. A continuación. Mil gracias por habernos acompañado en el repaso de esta semana. Ya estamos en hoy viernes para estudiar y meditar. Les recuerdo que cada sábado al mediodía salen los repasos que llamamos Introducción General. Hoy los he acompañado toda la semana desde el lago La Pradera, aquí en un municipio que se llama Dos Quebradas. Ok, el tema de esta semana fue el nuevo pacto y aprendimos muchas cosas. Que el nuevo pacto y el antiguo son el mismo, pero hoy tenemos que aprender por qué fracasó el antiguo pacto y por qué Dios tiene que hacer un nuevo pacto. Texto de hoy, Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué el antiguo pacto fracasa y Dios tiene que hacer un nuevo pacto? Ustedes tienen que leer Éxodo 32 y luego Éxodo 34. Son dos momentos del pacto eterno con Israel. En el primer momento, Dios comienza a citarlos y dice, vea, cíteme al pueblo en la base del monte que tengo instrucciones por darle. Y si usted lee Éxodo 19:8, el pueblo dijo, dígale al Señor que todo lo que diga vamos a hacer. Pero Moisés, vaya usted y encuéntrese con el Señor. Y Moisés sube los 40 días y 40 noches. Y cuando regresa del monte en Éxodo 32:19, Moisés los encuentra adorando a un ídolo egipcio. Rompe las tablas del pacto y ahí se terminó ese pacto. Al romper las tablas se llama pacto antiguo. En Éxodo 32, Dios le dice, ok, vamos a renovar el pacto. Perdón, repito, en Éxodo 34, corrijo, Éxodo 34, alízate dos tablas, tráemelas, voy a volver a escribir la ley, voy a renovarles el pacto. Y va otra vez Moisés, y ya el pueblo cuando bajó no lo encontró adorando ídolos, y vuelve y se renueva el pacto. Conclusión, el antiguo pacto está en Génesis 19 al 30, y el nuevo pacto está en Génesis 34. No es cierto que uno fue del Antiguo Testamento, no es cierto que otro fue del Nuevo, no es cierto que uno es por gracia y otro por obras. Todo fue por gracia que se demuestra en unas obras de amor. Ahora, la pregunta que debemos resolver es, ¿por qué el antiguo pacto falló? Noten una palabra clave en Jeremías 31 al 34. Dice, en este nuevo pacto, nadie lo va a enseñar a usted. Pongo una condición para que mi ley sea escrita en su mente y sea escrita en su corazón. Todos tienen que venir a mí. Lea Jeremías 31:34. El problema de entre el antiguo y el nuevo pacto es, no es que la ley haya cambiado, no es que las promesas hayan cambiado, es el mismo mediador. ¿Cuál es el problema? La actitud del pueblo. En el antiguo, en Génesis 19 al 32, mandan a Moisés a hablar con Dios. Y ahora en el nuevo pacto dice, Dios dice, no me van a mandar a nadie, cada uno tiene que venir ante mí y tener una relación. Eso es lo que anhela el Señor, ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es otra cosa que la espera que Dios tiene contigo de venir a Él. Pruebas de que uno está en el antiguo pacto. No hablas con Dios, o sea, no oras. No lees la Biblia, o sea, no escuchas a Dios. No asistes a culto. Mamá, ora por mí, pidan por mí, pero yo no voy a orar. Y ahí los ídolos me van a ganar. Prueba de que estás en el nuevo pacto. Tienes una relación diaria de una hora con Dios. Hablas con Dios y hablas a otros de Dios. La diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto es una actitud. ¿Cómo voy a buscar a Dios? En el antiguo lo buscaron a través de un tercero. En el nuevo pacto lo busco de manera personal. No hay otra diferencia. No son distintos. El problema es la actitud. Finalmente, Israel no quiso salir de ese pacto. Y Dios, en Romanos, Pablo habla sobre ese cambio. Necesito cambiar de pueblo. Y llamó a un Israel espiritual. A ti y a mí, solo cuando aceptamos a Cristo, nos bautizamos en Él y queremos vivir en un nuevo pacto. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.